Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos iniciando una nueva jornada de tradición musical. Estamos iniciando puntualmente, como ustedes saben, los viernes nosotros siempre arrancamos a partir de las 15 horas, mientras que de lunes a jueves nos mantenemos en el horario de 14 horas. Más adelante, en un par de días, ya estaremos difundiendo ya la nueva programación de aquí de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la cual se prevé que tradición musical va a tener 3 días a la semana, compartiendo un poquito la franja con nuestra amiga productora Yuma Gortiz, con Trazos de la Identidad. Esa es un poquito el adelanto, que en pocas semanas estaremos ya moviéndonos un poquito en los horarios de aquí en la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición. Estamos ya en viernes 3 de octubre. Miren cómo pasa de rápido el tiempo. Hace un momento, no hace mucho, recuerdo que estábamos en agosto festejando las fiestas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pasó rápido el tiempo, pasaron las semanas de septiembre y estamos ya en octubre. Pero bueno, nosotros vamos a seguir contagiándoles de buena música y también algo de información del acontecer cultural. Les cuento, hoy vamos a estar con música andina, un poco de música de baladas, algo de canción de autor también, y por ahí tendremos una música un poco fusionada entre los joropos venezolanos y el jazz. Esa es un poco la propuesta para el día de hoy, compartir con ustedes información cultural y también estaremos acompañados por nuestro segmento episodio. Vamos a recordar los sucesos de un 3 de octubre. Les recuerdo que están escuchando Tradición Musical y que salimos por los 940M y también por la página web www.casadelacultura.gov.es. Desde los controles contamos con el trabajo de Daniel Castellanos y acá en la conducción Darío Males, quien les va a acompañar a lo largo de esto 60 minutos. Vamos a arrancar ya con música. Hace un par de días tuvimos la presencia aquí de la agrupación Sidonia. Ellos nos contaron un poquito sobre su música, su incentivación por el arte de la música y los géneros que ellos tocaban, ¿no es cierto? Entonces, en una nueva emisión, ojalá podamos volver a tenerles por acá para que nos acompañen en Tradición Musical, ya con su presencia, con sus palabras, ¿no? Pero bueno, la tarde de hoy vamos a iniciar con música de Helios, para que se prenda un poquito este viernes. Nos vamos a iniciar con el tema Negrita, Déjate Ver. Déjame que yo te mire, aunque sea la última. Bien, con ese ritmo contagiante de un día viernes estamos arrancando este programa de tradición musical. Sidonia nos había contado que la música que ellos estaban proponiendo es fusionar un poquito en algo de los ritmos tradicionales de nuestro país con los instrumentos modernos, contemporáneos. Ahí teníamos el sonido de una guitarra eléctrica, por ejemplo, que es la propuesta de esta agrupación juvenil. En realidad son solo tres chicos bastante jóvenes que se han lanzado a la aventura de hacer una música un tanto diferente. Pero bueno, yo les quiero contar sobre una nota positiva, que en realidad, si buscamos ya las razones de esta noticia positiva, tiene un suceso lamentable en realidad. Sucede que hace un par de semanas yo les había contado de que Ecuador estaba por recibir 151 piezas precolombinas que pertenecen a la cultura de Ecuador de parte del gobierno de España. Y esto se realizaba tras un decomiso que la policía española había realizado algunos carteles del narcotráfico colombiano que operaban en la península ibérica, y bueno, habían decomisado, aparte de dinero, sustancias de estupefacientes, también como parte del patrimonio de estos grupos, también estaban las piezas arqueológicas del Ecuador. Y bueno, parte de esas piezas arqueológicas están ya en el proceso para regresar acá a nuestro país, pero otro de los gobiernos europeos que se ha sumado a esta iniciativa y que, bueno, siempre la ha estado llevando adelante es del gobierno italiano. Hace pocos días, por medio de un comunicado con el embajador de Ecuador en Italia, el señor Holguín, el señor Juan Holguín Flores, se dio a conocer de que se entregó a Ecuador, a la embajada de Ecuador en Italia, 10 piezas arqueológicas que pertenecen a nuestra cultura y un instrumento musical de terracota. Estas habían sido decomisadas por parte de la policía italiana a varios ciudadanos italianos en las ciudades de Turín y también en otros estados de este país. Y bueno, en realidad lo que sucede, si bien es cierto, no tenemos la noticia positiva de que, bueno, estas piezas van a regresar a nuestro país a tratar de armar el rompecabezas de nuestra historia, también es muy lamentable. Es muy lamentable de principio que hayan salido. En realidad el comercio de las piezas arqueológicas, de las piezas patrimoniales, es uno de los mercados negros que tiene bastante auge, bastante rentabilidad, está por detrás del mercado de trata de personas, de tráfico de armas y de drogas, está detrás de esos mercados, le sigue el mercado de tráficos patrimoniales, de tráfico de arte también. Y es que hace un par de meses mismo acá en el Ministerio de Cultura decidió, con este contexto, ¿no?, a sabiendas de que existen muchas piezas de la historia precolombina de nuestro Ecuador que han salido a otros países y que dejan esos vacíos en la investigación de nuestros estudiosos, publicaron un manual para saber cómo se debe proceder para poder repatriar estos bienes patrimoniales y también cómo evitar que salgan de aquí, ¿no? Entonces, era un manual para que se controlen la salida de este tipo de materiales en las aduanas por los diferentes medios, sea barco, sea por los medios de aviación y también por los medios terrestres. Entonces, en realidad, ese es uno de los males que aqueja bastante, en realidad aqueja a todas las culturas, ¿no? Pero singularmente a las culturas que tienen una historia ancestral, una historia autóctona, especialmente en el lado de Sudamérica, a toda la región de los Andes. Tanto Perú y Ecuador han sido uno de los países que desde la colonia fueron saqueados por por parte de esos patrimonios, unos patrimonios que tenían un sentido religioso y que en la actualidad continúan siendo, ¿no? Si bien es cierto, como les cuento, las piezas están por regresar, estas en realidad nunca debieron haber salido de nuestro país. Bueno, también extendiéndome un poquito de este tema, recuerdo una anécdota que me contaba el director de Hachiwa, el señor Camino, en alguna ocasión nos contaba a mí y otras personas sobre que en realidad sí, el mercado de las piezas patrimoniales siempre ha estado muy pendiente de los productos que tiene la cultura ecuatoriana, las culturas andinas especialmente, ¿no? Entonces, él nos contaba lamentablemente cómo sucedían esas cosas, ¿no? Los procesos de las huacas, sacar las piezas de la tierra, incluso instrumentos de baile, de danza, muy muy autóctonos, que han salido de aquí, de nuestro país, y en realidad desconocemos dónde están. Solo sabemos que existen sus huecos, sus vacíos acá en la historia de nuestro país y que son muy necesarios para construir la identidad de un pueblo. Entonces, en realidad, este es un problema bastante, bastante terrible, pero que con estas 151 piezas que vienen de España, sumadas a las 10 del gobierno italiano, esperamos de que de a poco empecemos ya a resguardar celosamente. En realidad, hay que compartir la historia y los patrimonios con todo el mundo, pero siempre y cuando estas nunca se alejen del lugar de origen, como sería en nuestro caso, en nuestro país. Podemos compartirles por diferentes formatos, fotografías, videos, pero en realidad siempre es muy necesario que las piezas originales se queden en el país que las produce. Algo igual muy lamentable fue la custodia el custodio, que era una pieza de oro bañado en la ciudad de Riobamba, que también hubo ese proceso que se fue robado, fue robado, y a pesar de las investigaciones se encontró con una parte minúscula de ese custodio y era completamente desmantelado, ¿no? Porque muchas de sus piezas están constituidas por materiales preciosos, piedras preciosas y metales valiosos. Pero bueno, esperemos de que eso no se suceda más, y entonces esta pequeña reflexión nos sirva para apreciar todos los bienes patrimoniales que tenemos. Y también recordar que los bienes patrimoniales, los bienes materiales, que los consideramos como patrimonios, esos siempre deben estar cargados de un plusvalor que lo damos la sociedad. El material así por sí no es un patrimonio, sino que siempre debe tener una interactividad con la sociedad que le eleve ese valor, que sea reconocida más allá del material con el cual esté constituido, sino también por la valoración que su gente le da a cada patrimonio que tiene. Vamos a continuar con más música. Es momento de escuchar La Rotonda, y esto nos trae William Luna. Desde la rotonda vengo, palomita. Desde la rotonda vengo, palomita. Solamente por quererte, ay, ay, ay, vidita. Me voy, ay, sabe Dios si volveré. Solamente por quererte, ay, ay, ay, vidita. Me voy, ay, sabe Dios si volveré. Vuelve a su cauce, palomita. La golondrina a su nido, palomita. Pero el cariño no vuelve, ay, ay, ay, vidita. Me voy, ay, sabe Dios si volveré. Pero el cariño no vuelve, ay, ay, ay, vidita. Me voy, ay, sabe Dios si volveré. quién sabe Dios si volveré. Me voy para no volver. Ay, ay, ay, tirita, me voy, me voy. Ay, sabe Dios si volveré. Ay, sabe Dios si volveré. Ay, sabe Dios si volveré. Ahí teníamos el tema La Rotonda que nos traía William Luna. Nosotros vamos a seguir con más música, pero vamos con algo ya de nuestro país. Alex Alvear junto con Mariela Condo nos traen el siguiente tema que se titula Caballito Azul. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición Musical recorre el continente a bordo de su música. Thank you. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. En una copa de vino quisiera tomar veneno. En una copa de vino quisiera tomar veneno. Veneno no para matarme, veneno para olvidarte. Veneno para matarme, veneno para olvidarte. Pajar y mi ripuscan y perlas allá, y tu tatu tatu tamanta perlas allá. Y pajar y mi ripuscan y perlas allá, y tu tatu tatu tamanta perlas allá. Causas hay peja cutimosas perlas allá igual. Dios pa' esa manga ni a chaper las chayay. Causas el pa' esa cutimosa, per las chayay. Dios pa' esa manga ni a chaper las chayay. Adiós pueblo de Ayacucho, per las chayay. Ya me voy, ya me estoy yendo, per las chayay. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, perlas chayay. Ciertas malas voluntades, perlas chayay, hacen que yo me retire, perlas chayay. Ciertas malas voluntades, perlas chayay, en que yo me reiré, perlas chayay. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Licha ni zapas ni agua, y niña chay de veras mai tiraj bin cuqui. Balicha ni zapas ni agua, y niña chay de veras mai tiraj bin cuqui. Coscura y cunapi, niña chay de veras matata chuachka. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera.

Bien, ahí teníamos la presencia de este cantautor David Chumaña con el tema La Pradera de tu Olvido. Nos habíamos desconectado un poquito de aquí de Tradición Musical, les mandamos música, también estuvimos con un timita largo por ahí y también los mensajes, ¿no? Pero bueno, estamos acá de regreso y yo les quiero seguir compartiendo más información del acontecer cultural. Algo sucedió este miércoles 1 de octubre, aparte de que estábamos festejando el día del... estábamos festejando el Día del Pasillo. También hubo un evento un poco ya a nivel de la región, ¿verdad? Teníamos al lado, acá arriba, al norte, perdón, en el país de Colombia, en Medellín especialmente, se estaba realizando la ceremonia del premio de nuevo periodismo iberoamericano Gabriel García Márquez. Y en ese contexto, en el cual se presentaron más de 1.400 trabajos compitiendo en diferentes categorías, estaba un producto ecuatoriano. En realidad se trataba de un documental. Este era el nombre de... El documental llevaba el nombre de La Muerte de Jaime Roldós. Y lo llevaron adelante Manolo Sarmientos y Lisandra Rivera. Sí, Lisandra Rivera. Entonces, provocó un poquito de noticia debido a que... nunca antes había sucedido que un producto, especialmente de audiovisual, de imagen, haya estado seleccionado entre los tres finalistas para los premios de este certamen, ¿no? Del nuevo periodismo iberoamericano Gabriel García Márquez. Y bueno, ya en la noche se dio la premiación y efectivamente el documental La Muerte de Jaime Roldós recibió su premio. En realidad ganó dentro de la categoría de imagen, y eso habla mucho de las capacidades que tienen los ecuatorianos actualmente. Yo digo actualmente porque ciertamente hay que ser muy sinceros, el ecuatoriano de la actualidad dista mucho del ecuatoriano de hace 10 años, de hace 20 años, por las capacidades, ¿no? En realidad el Ecuador de esos años no era un Ecuador que estaba siendo empujado a que se integre con otros países, a que se integre a las nuevas exigencias de los otros países, porque muchas veces los medios de comunicación no nos empujaban a ese nivel. Muchas cosas llegaban acá y muy pocas cosas de aquí salían para afuera. Hoy en la actualidad, con las nuevas tecnologías de comunicación, tanto en la red internet como las personales, redes sociales, hay un montón de formas para poder comunicarnos y enviarnos información de un lado al otro. Y eso es el caso preciso de este documental, en el cual se ha difundido por gran parte de Latinoamérica. También ha obtenido otros reconocimientos. Recuerdo también que hace un par de meses hice una nota sobre este documental que había sido premiado como el mejor documental latino en el Festival de Cine Latino de Toulouse, allá en Francia, y también ganó otros certámenes en Chicago, en Estados Unidos, debido a la calidad del trabajo y aparte de eso también al contenido, ¿no? Debido a que pone su mirada, su enfoque en un suceso que muchas veces siempre se le ha sentido con cabos sueltos, ¿no? Hay muchas hipótesis alrededor de la muerte de Jaime Roldós, y entonces ha sido el tema central también que ha llamado la atención al jurado de este certamen de periodismo, por lo cual les ha escogido a este documental por encima del documental que se hizo en Chile sobre la defensa del mar, y también otro documental brasileño que era con los cuales competía La Muerte de Jaime Roldós. Entonces, en realidad, vale la pena reflexionar y pensar los nuevos pasos que se está dando en la cinematografía ecuatoriana. También hace un par de días, el Consejo Nacional de Cinematografía con otras asociaciones de la industria cinematográfica del país ya seleccionaron la película que va a representar al Ecuador en la preselección para los Oscar dentro de la categoría de película extranjera. Y bueno, se trata más bien de una película no comercial, una película que capaz que no le vemos en las principales cadenas de cine, ¿no? Sino más bien que está, le han encasillado en la categoría de cine de autor, una película constituida como una obra de arte y bastante profunda, es lo que nos presenta la tierra de los sueños, me parece que es el nombre. En total, es que esa película va a estar ya, esa película es la enviada por parte de Ecuador para que sea puesta a consideración del jurado de los Oscar para la preselección de las películas que entrarían a competir en la categoría de mejor película extranjera. Esperamos de que esta película pueda llegar a esos certámenes y a esos alcances, porque más allá de la ir un poquito más allá de que salgamos en otros medios que se hable del país, eso habla bastante de la cuestión de lo que se está haciendo acá, ¿no es cierto? Se demuestra al mundo que aquí también en el país existen capacidades para hacer del séptimo arte un trabajo que la podemos elaborar con contenido, con calidad y sobre todo con profundidad en un mensaje. Entonces, también les llevaba un poquito a colación de estos sucesos que suceden, que tienen lugar dentro de la industria cinematográfica de nuestro país. Vamos con más música. Hay un tema que se llama Ponchito de Colores y que nos trae el grupo Páramo, así que damos paso a este tema. Estiar una campi, Culliman City. May may guay, mi hija se está mojada. Juta mojija. Música andina, regresando a nuestro programa Tradición Musical. Todos los días nosotros les compartimos nuestro segmento episodios. Hoy no va a ser la excepción, así que damos paso a este segmento para recordar los sucesos de un día como hoy, 3 de octubre. Damos paso entonces a episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 3 de octubre. En 1937 fallece en Quito el decano de los creadores del pasillo, el Pollo Ortiz, Carlos Amable Ortiz Merizalde. Pianista, violinista, el primer compositor académico, vernacular del Ecuador, porque retrató fielmente en su música el alma india hispano. Fue quien indujo y fijó el pasillo como uno de los ritmos nacionales con su rica obra creadora. Hizo el pasillo ligero reír llorando, como una prueba de fuego para los alumnos que iban a aprobar el curso de piano. Además, creador del pasillo No te olvidaré, con letra de Moisés Vidal Cortés. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bien, ahí teníamos algo de la historia de nuestro país a través de nuestro segmento Episodios. Les cuento sobre una obra literaria que lleva el nombre Mis días sin luna, mis noches sin sol, y que yo les hago la cordial invitación a todos los oyentes para que se acerquen a conocer sobre esta obra que está entre sus páginas, lleva 28 narraciones cortas cargadas de ficción que la escritora Lorena Villarroel López nos ha prometido que va a contagiar y enganchar al lector. Desde el primer momento en el que uno abra la portada, lea las tres primeras líneas, le va a enganchar. Esa ha sido la promesa de esta escritora, que va a presentar su primer libro, su ópera prima, llamado Mis días sin luna, mis noches sin sol. Y eso se va a realizar en la noche de hoy aquí en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19 horas. Entonces, esta es la invitación para que ustedes puedan acercarse acá a la Casa de la a la Sala Jorge Casa a partir de las 19 horas y conocer sobre este libro que nos trae Lorena Villarroel López. Más allá también del libro, la escritora nos ha prometido que la presentación va a ser excepcional. Va a haber algo de un concierto de arpas, también va a haber música contemporánea, danza contemporánea también, y al final, como siempre, un pequeño vino de honor para homenajear la presentación de un libro. Siempre que nace un libro, en realidad es el nacimiento de unas nuevas posibilidades para poder ver el mundo, debido a que su escritor nos entrega su creatividad plasmada ahí en la literatura, plasmada con la tinta y con el papel. Así que la invitación está hecha. Sala Jorge Casa, 19 horas, la presentación del libro Mis días sin luna, mis noches sin sol. Nos vamos con más música, es tiempo de escuchar algo nacional. Pueblo Nuevo nos trae este pasillo. Sido con mi dolor a solas, evocar este idilio tras las azules horas, cuando tú te hayas ido. Me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acariciaba toda, te buscarán mis brazos, te besará mi boca y aspiraré en el aire como un olor de rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, en pos de otra quimera, te llorará en las noches mi corazón que espera. Cuando tú te hayas ido, me moriré en las sombras. La penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acariciaba toda, te buscarán mis brazos, te besará mi boca, te aspiraré en el aire como un olor de rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverá. Ahí teníamos ese tema, Sombras. El argentino Discépolo decía que el tango era un pensamiento que se baila, ¿no es cierto? En el caso ecuatoriano, el tango tiene una similar contextura debido a que es un sentimiento, una letra muy triste, pero siempre con un ritmo un poco levantado, un poco airoso, ¿no? Pero bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo. Agradezco el trabajo de Daniel Castellanos desde los controles, y acá en la conducción Darío Males les extiende un gran saludo y un gran abrazo a todos nuestros oyentes de la 940 y también de la www.casadelacultura.gov.es. Se viene el fin de semana, espero que tengan un buen fin de semana, descansen, pasen en familia, con el novio o la novia, asistan a algún lugar. Ahorita estamos en un periodo de transición de verano e invierno, que parece que las lluvias van a tardar un poquito, así que aprovechemos, porque luego vienen las lluvias y en realidad ya es un poquito complicado salir. Entonces espero que tengan un buen fin de semana y sigan en compañía de los 940M. Con nosotros será hasta la próxima semana. Tradición musical. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical,